despertó y despertó en el infierno, en el infierno. Nadie lloró cuando murió, cuando murió. Nadie lloró, nadie lloró, nadie lloró.